Hola amiguitos, somos Kikuri y Estrellita. ¿Tienes un evento? ¿Una actividad infantil? ¿Un cumpleaños? ¿O quieres que vayamos a tu iglesia? Llámanos para contrataciones a los teléfonos 909-618-3425. Una vez más, 909-618-3425. También nos puedes llamar a otro teléfono 909-643-3643. Una vez más, 909-643-3643. Llámanos, ándale, si aunque sea una vez en la vida, sí.